Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Finalizó la semana de turismo, volvemos a la vida con la rutina habitual, con algunas excepciones como el tema de la enseñanza, por ejemplo, y es buen momento para que todos hagamos una puesta a punto de cómo está la organización en lo que tiene que ver con la vacunación contra el COVID-19 en el departamento de Maldonado. Para saber de estos datos y de algunos otros que nos pueda estar aportando, estamos en comunicación con el director departamental de salud, con el doctor Neris García. ¿Cómo le va, García? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por atendernos, García. No, por favor. En base a lo que decía en la introducción a nuestra charla, ¿cómo es el estado de situación hoy? ¿Cómo se encuentra todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación en el departamento? Bueno, bien, el plan de vacunación en realidad está funcionando muy bien. En lo que se refiere a Maldonado, específicamente con el vacunatorio que tenemos en el campus, con 5 puestos, que en semana de turismo tuvimos una sobreagenda. ¿Qué quiere decir eso? Que desde Montevideo nos agendaron casi 1,000 personas más por día, por lo cual trabajamos todo turismo de lunes a sábado y tuvimos que poner 2 puestos más. Por lo tanto, en turismo funcionaron 7 puestos durante todo el día de 8 a 22 en el campus y también el puesto que tenemos en Pan de Azúcar. Para esta semana está prevista la apertura de los otros puestos que tenemos pendientes, que ya se lo habíamos presentado todo en Montevideo y Montevideo todavía no los había dado de alta, pero es el puesto en el que ya se están agendando gente para el puesto de Aiguá, otro puesto que va a haber en San Carlos, en Piriápolis y en José Ignacio. O sea que con todos esos puestos pensamos vacunar muchísima gente, así que eso está muy bien. Con respecto a cómo el resultado general de la vacunación en este departamento, bueno, tenemos un buen porcentaje de la población. Llevamos más del 24% de las personas a vacunar, ya vacunadas en el departamento, y muchos ya se han dado también la segunda dosis, que empezó, por supuesto, ahora el 1 de abril, con el cumplimiento de los días referente a la primera dosis que se dieron. Así que se están vacunando paralelamente las 2 vacunas, la Sinovac y la Pfizer, y se están dando las segundas dosis de los que se vacunaron al principio. Está funcionando bien, prácticamente no hay colas. Yo recién acabo de venir del vacunatorio, están entrando rápidamente, sin mayores problemas. Así que, por ahora, eso está funcionando muy bien. En su momento se hablaba, cuando estaba por comenzarse esta vacunación, de evitar los puntos negros. ¿Qué era aquello? El que por alguna dificultad en la distribución y en la entrega de vacunas hubiese que, por falta justamente de las mismas, tener que parar 2 o 3 días. ¿Eso se ha podido evitar realmente? Sí, se ha podido evitar realmente, sí. ¿Hay una continuidad en la llegada de las vacunas? Por supuesto, hay una continuidad en la entrega de vacunas y, por supuesto, en la vacunación. Pero fundamentalmente, para vacunar necesitas que te entreguen la vacuna. No vamos a tener los puestos abiertos si no tenemos agenda, y eso no ha pasado. Claro. Siempre hemos tenido agenda para vacunar y siempre hemos tenido las vacunas para las agendas que tenemos. No, afortunadamente no hemos tenido que parar, y la idea no es esa, no es parar. Y no nos olvidemos que no solo es lo que se vacuna en los vacunatorios, también es lo que se vacuna por ahí. Hemos vacunado todos los residenciales, hemos vacunado la cárcel, hemos vacunado otras instituciones. Eso, si bien no se ve en el vacunatorio, pero sí se ve en la calle. No nos olvidemos que en la cárcel vacunamos 938 personas privadas de libertad y funcionarios también. Uh-huh. ¿No? Y lo mismo pasó con las residenciales, que vacunamos 1.155 entre ancianos y funcionarios. Y en los dos casos, ¿ya está la totalidad de la gente vacunada o están todavía en el desarrollo de esas acciones y todavía queda gente por vacunar? No, esos ya están todos vacunados. Lo único que falta es ahora la segunda dosis, cuando venga, ¿verdad? Cuando le corresponda, de acuerdo a los días, se irá de vuelta a vacunar. 3 días estuvimos en la cárcel, en 2 días vacunamos todos los residenciales, y bueno, ahora la próxima etapa son las segundas dosis que corresponden. Bien, me dijo 138 vacunas en en Las Rosas, pero hay... 938. Perdón, 138 entendí, perdón. No, perdón. O sea que a la totalidad de los reclusos y el personal. Sí, claro. Sí, bien, señor. Y en el caso de los hogares de ancianos, ¿estamos hablando de los hogares de ancianos de todo el departamento? De todo el departamento. Bien, en lo que se refiere al personal, ¿cómo se ha enfrentado esta situación? Porque supongo que el cansancio se va acumulando, que inclusive alguna de las personas puede tener algún tipo de problemas con su salud, o inclusive puede por algún motivo tener que entrar en cuarentena por precaución. ¿Cómo se han ido manejando con el recurso humano? Gran problema lo que usted plantea. Esto es un esfuerzo de mucha gente, pero no solo de mucha gente, sino también de muchas instituciones. Uh-huh. Acá tenemos por un lado la lucha antituberculosa, que normalmente ha comandado la vacunación siempre, en toda la vida, pero no tiene muchos funcionarios. Digo, si bien está comandando junto con la lucha de Montevideo, pero el resto se ha armado con todo lo que han aportado las distintas instituciones de salud, tanto ACE como las instituciones privadas, como la RAP, todos aportaron funcionarios administrativos, vacunadores, nurses, encargados, las escuelas de enfermería que han aportado estudiantes para manejar el tema de la cola y los ingresos y la recepción, la policía, los guardias de la intendencia municipal, la unión médica de Maldonado, que tenemos una lista de un montón de, incluso de profesionales que quieren ayudar y que pueden ayudar a vacunar si es necesario. Digo, esto es un esfuerzo tremendo, donde tenemos hoy, sin habilitar nosotros vacunatorios, casi 100 personas trabajando más de 12 horas por día para llegar a la población y vacunar a todo el mundo lo más rápido posible. Y entonces es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo muy importante. Hay cansancio, claro, hay estrés, hay cansancio. Y tratamos de suplir con otros funcionarios. Bueno, y esperemos que no se nos agote. García, de repente esta respuesta, sabemos que no depende de usted, pero como forma de demostrarle a la gente interesada que le prestamos atención también a sus reclamos, hay gente que en su momento se anotó, pero que después no ha recibido confirmación de día y hora, y que se están poniendo impacientes porque pasan los días y no hay novedades. ¿Le puede explicar un poquito cómo se está manejando el sistema? Eso lo manejan de Montevideo, sí, pero usted, sí, si se quiere anotar hoy, puede pasar que usted quede en una lista de reserva, ¿verdad? Entonces, si usted queda en una lista de espera, ¿verdad? Y en la medida que se va desagotando la lista de reservas, van apareciendo lugares libres y ahí se empiezan a insertar los que están en la lista de espera. Eso lo único que hace es que usted ya está en el sistema, ¿verdad? Y que tarde o temprano le van a avisar, ¿verdad? Para vacunarse. ¿Ah? Lo que pasa es que la gente a veces es muy ansiosa, muy inquieta, y de repente, hay que esperar un poquito, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia y esperar. Pero ingresar en el sistema ya es mucho, porque usted queda en la lista de espera, de la cual inmediatamente que haya lugar usted va a ingresar de esa lista de espera al día y hora de su vacunación. ¿Puede pensarse que dentro de la gente que está en lista de espera, de alguna forma también se van seleccionando por rangos de edades, por ejemplo, a quienes se les confirma? Claro, y que por eso, claro, de repente una persona, pongo ejemplo, de 58 años o 62 años se le confirma el día y hora antes que una de 35? Puede ser, sí. Uh-huh. Claro, porque todo va en el rango de edad y en el rango de lo que se está vacunando en ese momento, y de acuerdo a las vacunas que están llegando, eso puede ser, sí. Eso lo selecciona automáticamente la agenda. Porque es de suponerse que también que el interés debe ser ir vacunando de mayor a menor edad, como para que quede cubierta la gente de mayor rango de edad, ¿es así, no? Claro, exactamente. Así, por lo menos ese es el espíritu. Vacunar a toda la población, sin duda, uh-huh, pero en escala empezar con los de mayor edad y a los de menor edad. Esa es la, el espíritu de esta vacunación. Bien, la gente que vive en lugares alejados, que vive en la campaña, que tiene alguna dificultad de traslado, inclusive hasta de repente servicio de ómnibus como para poder llegar al vacunatorio, ¿en esos casos específicos se va a brindar algún tipo de sistema móvil de vacunación? Sí, tenemos previsto un sistema móvil de vacunación que es con lo que llamamos la ronda rural, porque claro, antes podíamos ir con cualquier maletín y vacunar de la gripe en cualquier esquina, pero ahora necesitamos toda una logística especial para esta vacuna. Uh-huh. Necesitamos de una presencialidad médica, desde tener que quedarnos con el que se vacuna 15 minutos o 20 o 30, o sea que es toda otra logística que tenemos que armar, que no es para una vacuna común. Por lo tanto, necesitamos un vacunatorio móvil que cumpla con todas esas indicaciones. Bueno, el vacunatorio móvil lo tenemos, Tenemos que seleccionar algunos lugares, por ejemplo, digo, y por decirle algo, no sé, Pueblo Edén, uh-huh. Que está lejos, por decirle algo, que hay muchas dificultades muchas veces para su traslado. Bueno, seleccionar, ir un día, tener la autorización de Montevideo, porque antes no necesitábamos, ahora necesitamos la autorización de Montevideo y pedir las dosis para que nos manden las dosis para la población que vamos a vacunar en campaña. Pero sí, está previsto y lo tenemos organizado. ¿Le consta que hay mucha gente de otros departamentos que está viniendo a vacunarse al departamento, a Maldonado? Sí, también hay gente que está yendo de este departamento en las zonas que son más fronterizas, como por ejemplo Iguala, que está yendo a La Valleja a vacunarse. Ah. Y viceversa también. Bien, García, dejando el tema de la vacunación específicamente y yendo a los casos positivos diarios que emite en su informe el Ministerio de Salud Pública, ¿eso es una situación que está controlada más allá que las cifras han ido aumentando? En realidad estamos todo el Uruguay en rojo. Sí, digo, claro. Si está todo el Uruguay en rojo, tenés el control de la situación relativamente, porque el control depende del comportamiento de cada uno de nosotros, en realidad. Es lamentable que hayamos tenido que llegar a este número y estar hoy con todo el departamento. Asusta, es alarmante, realmente muy alarmante, porque ahora el COVID puede estar a la vuelta de cualquier esquina, y en realidad depende estrictamente de la conducta que nosotros tomemos. La que tendríamos que haber tomado muchos, y algunos no la tomaron, y la que tenemos que seguir cuidándonos para ver si podemos disminuir el porcentaje de contagios que tenemos diariamente, que es muy alto en todos los departamentos. Pero bueno, la disminución de la movilidad, el tratar de que la movilidad sea lo mínimo posible, es un poco la clave para esto. No obstante eso, estamos controlados cuanto a lo que es el sistema de salud. No estamos saturados. Los CTI no están saturados. Aparte hay que aclarar alguna cosita, porque digo, una cosa es un concepto de saturación, que eso es un concepto que no depende solo de un departamento, sino que depende de la situación del resto del país, porque yo puedo tener todas las camas libres de repente en Maldonado y Rocha, Minas y otros departamentos están saturados con camas llenas y me van a mandar pacientes acá. Porque ese es el convenio, de mandar paciente a donde es el lugar, si algún lugar está completo. Digo, no es dejar a la gente sin asistencia. Y ese es el concepto de saturación, que no depende solo de cada departamento, sino de la situación de cómo está el país, y no me puedan llegar, como me han llegado ya, pacientes para internación y en CTI de distintos departamentos. Claro. En lo que tiene que ver con el resultado de los hisopados, también la gran demanda ha llevado a que es difícil que el resultado se le entregue a la persona interesada en menos de 48 horas. Esto surge porque además los estudios, los hisopados, se están procesando, tengo entendido, específicamente en Montevideo. Claro, se procesan allá. Es un tema que de repente la gente no está enterada, piensa que de repente los estudios se hacen acá y no es así. No es así, los estudios no se hacen acá. Todos los testeos que se hacen acá, salvo el test rápido, antígeno, el test de antígeno rápido, ese que estamos usando mucho, el resto, el PCR va a Montevideo y de demora 24, 48 horas, 72 horas, porque también están saturados los laboratorios. Están con mucho trabajo porque se hacen cada vez más test. Nosotros debemos llevar a esta altura, en este departamento, me animaría a decir que en enero llevábamos como 50.000, ahora debemos haber pasado los 70.000 test desde que empezó la pandemia, o más. O sea que, es muy importante la parte del testeo y la parte, sobre todo, del test rápido para poder detectar rápidamente aquellos casos que pudieran ser asintomáticos y que están relacionados con convivientes de COVID y que pueden configurar un brote, ¿verdad? Bien, doctor Neris García, director departamental de salud, gracias por la conversación. No, por favor, a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, igualmente.